que tú habías hablado mal de mí. Y mira mi buen pensamiento, yo siempre pensando en ti. Ay, Marfín, te a cárcelo. me gusta la ufología, me gusta el misterio de la vida, porque me encanta. La música buena es lo mismo, hermano. Eso es nuevo. Eso es la... Eso es lo que me dio, ¿sabes qué digo? Eso no tiene nada que ver con nada. Por lo menos el poquito que yo he escuchado, eso no tiene nada que ver con nada. Thank you. Buenas noches, chicos. Good night, boys. See you in Yantaba. Thank you very much. Music save lives. See you in crazy nights in Yantaba, baby. Ciao.